de la cintura, un lugar que podría ser un hermoso espacio. Damos, estamos un ratito a Analía, presidenta todavía del centro vecinal de Cóndor Bajo, al menos hasta mayo, para charlar un poquito la realidad del barrio. Bueno, Analía, agradecerte como siempre, y bueno, eso decía, ¿no?, que da cierta tristeza verlo así, esta parte de la ruta. Hola chicos, ¿cómo andan? Buenos días. Sí, hace como varios meses que venimos teniendo ausencia en cuanto al tema del corte del césped, y bueno, es bastante preocupante en esta época, sobre todo por el tema del dengue. Sabemos que ha habido casos de dengue en Sierras Chicas, no sé si en Villa Allende, pero sí en Unquillo, así que bueno, estamos así como bastante preocupados por esto, porque cada vez que llega el verano, quizás se hace algún corte en las plazas, pero no se está haciendo en el arroyo, digamos. Bueno, esta parte del arroyo, así como está, es un foco posible, ¿no? Sí, totalmente, sí. Sí, de hecho, bueno, los vecinos también están manifestando hace algunos días que estaban preocupados porque habían visto como muchas moscas, también una especie de gusanitos que estaban saliendo en las casas. Tengamos en cuenta que Cóndor Bajo es una zona que ha pasado por la inundación, entonces muchas casas tienen todavía, después de varios años, mucha humedad. Entonces, bueno, en épocas de lluvia y de calor, eso es como que se hace más fuerte. Ah, y no solamente a nadie tienen que ver con el corte del paso. Por ejemplo, uno gira y ve hacia el arroyo, tiene que ver también con una cuestión de mantenimiento. Por ejemplo, hay una bolsa de basura que se ve prácticamente muy cerquita de nosotros, digamos. Todo eso hace el combo, ¿no? Sí, porque hubo como varios microbasurales que, bueno, estuvieron varios meses instalados en distintas cuadras, y si bien los han levantado hace poquito, estos últimos días, obviamente con el viento, las tormentas, las lluvias que tuvimos en enero, se van hacia el arroyo. Así que, además, que nosotros somos un barrio donde los vecinos usan las plazas para esparcimiento. Entonces, bueno, al momento de ir por ahí un rato con los nietos, que están de vacaciones a las plazas, digamos, no lo pueden disfrutar. De hecho, estos días varios vecinos me han comentado que bueno, que iban a la plaza o para esparcimiento. Inclusive algunas vecinas habían tenido la intención de hacer una feria por la situación económica, y bueno, se les complicaba bastante con el tema de que estaba el pasto muy largo y por los mosquitos, sobre todo, estaban preocupados por los mosquitos. Nadie, claramente a esta parte y a algunos otros sectores no han llegado, pero nos contaba que después de muchos reclamos en algunos puntos de Cóndor Bajo sí han pasado. Sí, en las plazas vinieron a cortar el pasto estos últimos días, sobre todo en la plaza de Neuquén y Misiones, acá también en la de Castelli, me confirmó una vecina que cortaron hace unos días, pero el arroyo no han venido desde hace varios meses. Entonces el año pasado sí se hizo también una campaña de descacharrado, conjuntamente con el corte del césped de todo el borde del arroyo, y con el corte del césped de las canchitas y de las plazas, fue como que se hizo un trabajo más coordinado, y este año se ha notado bastante esa falencia, digamos. A nadie, lugares como estos, digo, más allá de la cuestión de la salud, de la contaminación ambiental, visual, también tiene que ver con la cuestión de seguridad, inseguridad. Sí, de hecho, ha habido casos de robos en la zona de Neuquén y también en la zona acá de Castelli. Y bueno, tiene que ver, sí, porque el paso estaba como casi 2 metros de largo, sí. Entonces, bueno, digamos que los robos no fueron a la noche, fueron más bien a la mañana, y bueno, el tema del pasto por ahí quita esa posibilidad de estar viendo si hay gente o no del otro lado del arroyo. Analia, te pregunto por el centro vecinal, ¿hasta cuándo? El mandato era hasta diciembre, pero sí. Tuvieron una prórroga. Sí, nosotros estábamos, bueno, yo particularmente estuve 6 años ya participando en la comisión vecinal, y mi mandato como presidenta finalizaba en diciembre. No obstante, digamos, el municipio nos hizo firmar una prórroga para hacer el llamado a elecciones hacia fines de abril, principio de mayo. Así que bueno, estamos esperando que llegue ese momento para para terminar de entregar toda la documentación del centro vecinal y para acompañar el proceso electoral y ver si pueden asumir las nuevas autoridades. Y sería importante que siga la presencia del centro vecinal en el barrio, porque Cóndor Bajo es un barrio que tiene como ya bastante instalado el ejercicio de la participación. De hecho, se ha visto en las últimas elecciones municipales que muchos candidatos vinieron a buscar vecinos o vecinas para sumar a sus listas, y eso me parece que está bueno, porque el mismo barrio va aprendiendo, digamos, a articular y a conectarse con la municipalidad. Es recontra participativo el barrio. Sí. Y bueno, de hecho, ya se está hablando, a ver, de la nueva lista, de cómo va a ser. Muchos vecinos preguntan si yo voy a participar o no voy a participar. Y bueno, a mí me parece que hay que darle, digamos, la posibilidad a otros vecinos, otras vecinas, y nada, que tienen el ejercicio. Obviamente yo voy a acompañar como vecina, pero estaría bueno que se sumen más vecinos y más vecinas a la próxima comisión. No va a estar encabezando una. No, porque, digamos, primero por una cuestión de formalidad, que no puedo, digamos, repetir dos veces, y segundo porque creo que está bueno que otros vecinos tomen la iniciativa y que tengan la posibilidad también de estar encabezando la presidencia o la vicepresidencia de la comisión. Analia, gracias como siempre. Bueno, la vamos a seguir de acá Mago, y ojalá que la realidad también del barrio vaya cambiando. Bueno, Bruno, te agradezco. Gracias a los chicos en el estudio, les mando un abrazo. Cari, charlamos un ratito con Analia.